Muchas gracias por venir. Yo estoy encantado de hacer la presentación de esta charla y de esta muestra que nos la sugirió la persona que ha estado detrás, digamos, como de la organización del proyecto, Yolanda Flores, que hace parte como del grupo, del equipo, de lugar a dudas. Ella había visto, digamos, como algo de la investigación de Pablo y de Pedro en la Universidad de Valle. Y bueno, nosotros estábamos precisamente como desarrollando, digamos, como un poco la idea de que tiene mucho que ver con las mega obras, con todo lo que pasa con Cali, ¿no? Desarrollando, digamos, como pensando que nuestras actividades estuvieran un poco articuladas alrededor de esa tensión, así como neurótica, que todos tenemos de amor y de odio por la ciudad. Nosotros ya habíamos empezado con una idea que se llamaba Cali me mata el año pasado, que también tenía esa doble cosa, ¿no? Que uno le mata, le gusta, pero que lo mata de verdad, pues que lo acaba. En este caso, el programa se llama Califilia, Califobia, como esos dos, opuestos. Y dentro de ese marco me parece que está la exposición, es una maravilla como presenciarla y presenciar, digamos, como esa cuestión, como la idea de lo moderno, que a la verdad, digamos, yo creo que ellos nos van a dar como muchas luces acerca de eso, pero cómo la idea de lo moderno impacta, digamos, a la ciudad. ¿Cómo nosotros hemos pensado? ¿Cuál es nuestra visión de lo moderno? Porque he leído, digamos, una vez leí un libro de Bergman que se llama Los sólidos, todos los sólidos se desvanecen en el aire, y él decía que ser moderno, él se había dado cuenta que para ser moderno había que ser conservador, pero a la vez como que la idea de lo moderno era como acabar con lo anterior, ¿no? Y pues era un concepto de lo moderno, era reevaluar, poner en la palestra, poner en situación unos valores distintos de los que tenían. Un poco como eso que también me ha sido. Ahora, y yo me preguntaba, bueno, si estos arquitectos que vinieron a traer la idea, vinieron con una idea de lo moderno, que establecieron una idea de lo moderno, no fueron a la vez víctimas de esa idea de lo moderno también. Si nosotros vemos lo que ha pasado con las casas, con la arquitectura moderna, también ha sido, digamos, como esa pulsión, que yo no sé si es moderna o no, me gustaría saberlo, esa pulsión de destruir para construir, ¿no? No, que la ciudad no se hace por anillos ni nada, sino que a sí mismo se borra una cosa que había antes para hacer una nueva. Un amigo decía que Cali es una ciudad que no estaba completamente terminada, estaba en construcción, pero pareciera que es que no le gusta cómo está, o que quiere incorporarla y cada vez es peor, es como una pesadilla. No sé si eso sea cierto o no es cierto, pero de todas maneras es terrible como ver que existen, digamos, como esos vestigios de lo que era, pero a la vez que cada vez están como más ocultos, son más difíciles de percibir. Y yo creo que en esta exposición uno se da cuenta que hubo un momento donde había una gente que hacía una muy buena arquitectura y un gran fotógrafo, que eso me parece bien importante decirlo, un gran fotógrafo, un fotógrafo muy fino y muy agudo para registrar los volúmenes. Nosotros queremos hacerle, digamos, después como una intervención, hacer un trabajo sobre Otomol, porque realmente, digamos, la expresión de estas casas se ve a través mucho de esos, de ese trabajo de azul negro, de la luz, de los cielos, que son increíbles. Y bueno, pues un poquito, digamos, como que eso quería decir que dejo por Francisco, con Pedro. Y el de ese va a ser la haciendo teniendo una vivencia de turista en Cali, y de una manera más o menos desprevenida, empezaba a ver hace un tiempo, cuando recién llegaba a la ciudad, las diferencias que había en la superposición de aquello que en algún momento después me di cuenta que eran casi como proyectos frustrados de las épocas que querían mostrarse como proyectos más o menos sólidos, pero muy, muy dispersos, como punticos que aparecían unos mezclados con otros de distintos momentos. Y trabajando ya en la academia, empecé a mirar con un poco más de cuidado qué era lo que pasaba con la arquitectura en algunos momentos que me interesaban y con algunos temas que a mí me interesaban, en este caso, pues específico el tema de las casas unifamiliares, y una época que me interesaba que era la modernidad. Y empezando a sacar de allí, en la observación, las casas que iba encontrando, descubrí que efectivamente iban apareciendo una tras otra un montón de casas que parecían ir consolidando una idea muy, muy sólida y muy unificada de un proyecto que parecía explícito del desarrollo de la ciudad hacia un cambio que se daba hacia una serie de preguntas que se parecían hacer socialmente después de los años 40 y los años 50. Pero después, entrando un poco más en el asunto, también empecé a darme cuenta que no era tan cierto que existiera ese proyecto colectivo, y más bien parecían una cantidad de coincidencias afortunadas, por supuesto, de unos arquitectos que fueron descubriendo en el proceso de formación profesional una manera de hacer arquitectura que en principio confrontaba mucho una cultura, una ciudad con una manera de pensarse en términos de sus costumbres, de sus tradiciones, de su desarrollo, de su crecimiento urbano, y que en su proceso de reflexión frente a eso empezaron a desarrollar unas obras de una gran calidad espacial, de una gran calidad arquitectónica y fundamentalmente una relación con un entorno muy específico. Sin que uno pueda llegar a decir que la arquitectura de estas casas es una arquitectura caleña, pero sí puede uno descubrir, por lo menos eso fue lo que yo descubrí, que eran unas casas que demostraban que aquellos que las habían diseñado y que las habían construido tenían una altísima lucidez frente al sitio en el que se encontraban. Porque cuando uno empieza a mirar un poco más estas casas, descubre la pertinencia que se dio en ellas, o que es visible en ellas, que es evidente en ellas, sobre el lugar en el que se encuentran, el paisaje con el que se relacionan, nuestras brisas, como casi como patrimonio, todas estas condiciones ambientales, pero además la conciencia como histórica del momento, sobre cómo es que parecía necesario empezar a producir unos modos de vida que en el fondo traían esa idea de que debemos ser modernos. La posibilidad de construir esa idea de modernidad con estas casas es difícil en función de, o en la medida en que están siendo unas casas, unos procesos no muy sólidos y muy coordinados entre los arquitectos, pero sí surgen situaciones muy evidentes entre ellos. Por ejemplo, arquitectos que en los años 50 vienen a la ciudad formados en universidades de Bogotá, o formados en el exterior, y llegan con una carga de conocimiento sobre un movimiento arquitectónico que era de escala mundial y que proponía unos parámetros para hacer la arquitectura muy específicos, con unas condiciones en su postura intelectual muy claras y muy definidas, y que además era excluyente porque ponía como la idea de, es el estilo internacional, ponía la idea de que esta es la manera correcta de hacer la arquitectura. arquitectos que conocían esto, en su formación académica habían tenido la posibilidad de asumir todo este conocimiento, pero que llegan a un contexto en el que no solo lo cultural, como decía ahora, sino también lo ambiental y lo paisajístico los confronta. Y también los confronta la idea de cómo se produce la arquitectura en un contexto donde hay una cierta mano de obra, donde hay unos ciertos materiales, donde hay unas ciertas condiciones urbanas, donde hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Y eso los pone en un punto a veces un poco difícil y a veces un poco ambiguo sobre cómo desarrollar esa arquitectura en la que entienden académicamente unos modos de hacer y luego desarrollan unos proyectos muy concretos. En esas condiciones, Pedro Gómez y yo hicimos pues un trabajo muy académico de hacer una recopilación de una serie de casas que coincidían como con estas ideas, y hicimos un ejercicio muy sencillo que era sencillamente buscar la manera de recoger el material de esas casas. Hicimos un listado inicial con Francisco, un listado muy largo, como unas 60 casas más o menos, que pensábamos que tenían todas estas condiciones de ser recuperadas en términos de la memoria, existieran o no, estuvieran construidas o no, pero de las que encontráramos material. Y el proceso fue un proceso en el que casi que las casas terminaron de alguna manera, las que terminaron en esa primera selección de la cual va a salir un libro, casi que se autoseleccionaron por una condición que es muy paradójica, porque sencillamente no encontrábamos la información que querían, porque quienes tenían los archivos pues no los tenían fácil, o no, ya no recordaban dónde estaban, o no existían sencillamente archivos, o porque las fotos estaban perdidas, en fin. Había una cantidad de situaciones pues muy elementales que hacían que no pudiéramos, aún teniendo una única imagen de una casa o los datos de una casa, que no pudiéramos tener la posibilidad de recuperar la memoria. Por otro lado, estaba una oportunidad muy bonita, que ya Edgar mencionó, que era la oportunidad de mirar un archivo fotográfico absolutamente admirable, impecable, de una calidad impresionante y además afortunadamente bien conservado, pero muy anónimo, digamos, en el desarrollo como de este tipo de visiones de la ciudad, que es el archivo del fotógrafo Otto Mono. Yo no haría ninguna referencia histórica a otro, yo creo que Francisco y Rodrigo pueden hacer precisamente una mejor reflexión, una mejor referencia al fotógrafo Otto Mono, pero lo que les quiero decir es que cuando Pedro y yo nos fuimos a mirar el archivo de Otto Mono, disfrutamos muchísimo de todo lo que había allí, disfrutamos muchísimo de encontrar no solo lo que a nosotros nos interesaba, que era la arquitectura, no solo lo que nos interesaba, que era esta arquitectura de estas casas en la ciudad de Cali, con todas estas evidencias de su valor de diseño y de su valor pues arquitectónico en general, sino otro gran material de reportaje visual sobre la ciudad, que es impecable y que es impresionante. Cuando Yolanda vio la exposición en la universidad, pues conversamos en algún momento con la idea de, bueno, nosotros también queremos el material, pero con las conversaciones que tuvimos con Oscar, con Durán y con la gente, sin lugar a dudas, decidimos hacer una mirada un poco distinta a este material. Entonces no usamos el material que nosotros elaboramos, como las fichas, incluso el material gráfico que se produjo para la investigación, sino que decidimos volver sobre el material fundamental, que era el archivo de Otto Mono, y hacer una revisión sobre algo que nos interesaba juntos al poder, que nos llamaba la atención y que de alguna manera nos emocionaba. Y por eso hicimos un ejercicio que es el que ustedes van a poder ver ahora aquí, que es un ejercicio de escoger un material fotográfico que por supuesto trae detrás una intención en la selección de por qué este material y no otro, y que buscaba volver sobre esas preguntas básicas que ya Oscar estaba introduciendo, que cuál es el proyecto de modernidad que estábamos tratando de construir aquí, y si efectivamente ese proyecto era explícito o era circunstancial o era coyuntural o era solamente de unas clases específicas, y que todos son preguntas que se pueden empezar a discutir, en las que se pueden encontrar algunas evidencias, pero que yo creo que será muy difícil para todos, afortunadamente, encontrar una conclusión. Hay unos arquitectos que son fundamentales, que estaban evidenciados en la invitación que hizo esta muestra, de los que también casi que voy a hacer, como diría al principio, como un turista, una referencia muy de lo que he visto, y no desde una afiliación como histórica a ellos, ni a que los reconocí por haber crecido en esta ciudad, ni nada de eso, porque visto esto de actuando como turista en ese caso. Pero que efectivamente han demostrado con los edificios que han hecho y con estos proyectos que han hecho una altísima calidad en sus proyectos profesionales, y que también creemos, Pedro y yo, que a partir de este trabajo que se ha hecho y que esperamos que se siga haciendo insistentemente, poder darles realmente un lugar que merecen, no solo en la historia social y cultural de la ciudad, sino también en la historia arquitectónica del país, porque creemos que todavía están muy anónimos, a pesar de su altísima calidad como diseñadores y como arquitectos. La firma Borrero Zamorano y Sobanera, que tenemos de ellos allí en la muestra, un grupo de casas que tienen unas calidades impresionantes. Cuidado ahora con lo que Francisco va a mostrar aquí, podríamos mirar un poco más y luego después en la muestra lo podemos hacer. Tenemos también la obra que es una obra muy grande, muy potente, con una altísima calidad, pero de la que escogimos específicamente un material que nos interesaba, que es la firma Larry Sainz, que también tenemos aquí en la casa de Miles en este momento, como les digo, hay un material muy lindo sobre él. Aquí está el trabajo de Jaime Razo, un arquitecto chileno que tuvo su paso por Cali con unas obras de arquitectura impresionantes para la época, y una contemporaneidad impresionante y una capacidad de romper como los esquemas, no solo de lógicas de habitar, las maneras como se entendían las viviendas, sino de la concepción estética misma de las casas. Y el arquitecto era Eladio Muñoz, también como un arquitecto y un docente, pues, de una gran calidad, de una gran inquietud intelectual y cultural, que además de las casas hizo un trabajo en muchos otros temas, como el diseño de muebles, que son unos diseños espectaculares. Y con ellos también hay otros arquitectos como J.J. Padilla, que yo no lo conozco tan bien, ahora con Pedro estamos hablando de J.J. Padilla, un gran arquitecto muy prolífico en la ciudad, con una cantidad de proyectos muy bonitos, muy bien hechos, muy bien desarrollados, muy destacados en el contexto profesional a nivel, pues, local y nacional también en este momento. Pero además de contarles un poco cómo está, cosa medio histórica y medio anecdótica, de quiénes están y como sus calidades, que más bien ustedes las verán en las imágenes, y de hacer una referencia a este gran fotógrafo, lo último que les diría en esta como introducción es que esto también lo podemos mirar de una manera transversal, que es a partir de las imágenes que nos dejó Otto Moll, de su mirada sobre la arquitectura, de su mirada sobre los espacios, uno también puede empezar a descubrir las valoraciones que hacía sobre los espacios mismos de las casas, sobre los muebles, sobre las relaciones de esos espacios con la luz, sobre la apertura y los cerramientos de los espacios, y sobre cómo en ese sentido había un proyecto de unas familias o de unas personas que estaban queriendo encontrar unos modos de vida independiente, pues, de los tipos de casas, se reprodujeron en todos los ámbitos de la ciudad. Cuando uno mira estas casas y mira como sus detalles, el uso de los materiales, el manejo de las ventanas, los accesos, la ubicación en el sitio, empieza uno, y espero que a ustedes les suceda, asociar esto con cosas que se han visto. Yo esto he visto algo parecido en tal parte, y eso demuestra que de todos modos hubo un proceso en la ciudad que dio evidencia de que este ejercicio arquitectónico hecho por todos estos arquitectos influenció de todos modos la ciudad. Bueno, yo quiero dejar por ahora allí esa más o menos anecdótica introducción. Los quiero dejar con el profesor Rodrigo Castón, que tiene una, y por eso lo hemos invitado en este trabajo, tiene una afortunada oportunidad de contarnos lo que él vivió como profesional y como persona en relación con firmas como Obreros Zamoranos de Banelli. El profesor Francisco Ramírez, que ha sido pues uno de los investigadores más reconocidos de nuestra ciudad y que ha logrado recoger muchísimo material histórico. A él prácticamente le vemos como todo el desarrollo del trabajo de investigación. No habíamos acordado ningún formato para esto, así que yo no sé aquí cuál de los dos quiere hacer. Bueno, pues sí, yo, como ustedes ven, por mi edad, un poco he sido, fui partícipe de toda aquella época de desarrollo, del nacimiento de la arquitectura moderna en Cali. Hace unos años, hace unos 10, 12 años, publiqué un pequeño libro, donde planteaba una investigación sobre la arquitectura moderna en Cali y especialmente en la obra de la firma Obreros Zamoranos de Banelli, que para mí es una de las firmas arquitectos que hicieron parte de la arquitectura más importante que se ha hecho en Colombia y posiblemente de nivel también internacional en el arquitecto maravilloso, que han interpretado y tomar, digamos, todo aquel lenguaje importado de Europa, para nosotros fundamentalmente para el Brasil, de la arquitectura moderna con su lenguaje de claridad, de limpieza, de pureza, de todas sus formas, para adaptarlo a una circunstancia como la nuestra, a un lugar tanto geográfico como cultural como era el lugar nuestro. Una cosa especial es que quería nombrar eso porque la necesidad que tenemos nosotros, especialmente los arquitectos, vamos un poco de estos temas aquí en Cali, de hacer un reconocimiento a otro modo. Creo que si no fuera por el trabajo de Otto Morgan González, prácticamente en este momento no nos estamos enterando de todas las maravillas, de toda la obra que le dieron a estos arquitectos. Él fue el arquitecto de la obra de él, fue el arquitecto de la obra de Lago, fue fotógrafo de uno de los arquitectos importantes de esta ciudad. Y gracias a él, porque no hubo más. Yo no conozco fotografías de la arquitectura de nadie más que las de Otto Morgan González. Así que fue pues una fortuna que nosotros hubiéramos podido contar con este maravilloso fotógrafo y maravillosa persona profesional para que podamos referirnos a esa época. Este libro y esa investigación que yo inicié por allá en la última década del siglo pasado, voy a tratar como parte de un trabajo en la, como docente en la Universidad del Valle, tenía un gran interrogante y era por qué se había podido dar en una ciudad como Cali, esa de Cali. Hasta prácticamente hasta los años 20, 30 del año pasado, una ciudad de Giorgio con poquísimos habitantes, una ciudad de economía paupérrima, y de pronto hay una ola impresionante que vuelve a Cali y la hace crecer inconmensurablemente, tanto que llega a tener un crecimiento, según se dice, el segundo después de Sao Paulo en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, Entonces, concomitante con esto, trae pues la influencia de todos estos arquitectos que venían de Bogotá, de Chile, de México, de Estados Unidos, caleños graduados en Estados Unidos, que traen todas esas nuevas ideas, ese nuevo mensaje, el lenguaje, esos postulados de la arquitectura moderna que se habían producido en la década, en el terreno de las dos guerras en Europa fundamentalmente, lo traen aquí las clases, la burguesía nuestra, acoge esas ideas y empiezan a hacerse sus casas, centro de este nuevo lenguaje, y traen esa idea de progreso, ¿no? Que el progreso es lo moderno, que el progreso es eso que llega de lo actual, y empiezan a desbaratar, a demoler y a borrar con todo lo que anteriormente tenía. Una ideología del progreso que ha sido catastrófica, pero no solo aquí en nuestra ciudad, sino en otros lugares. Sí. Bien, entonces es interesante, yo creo que es una respuesta que hay que buscar, hay que hacer una profundización todavía sobre ese fenómeno para poder entender cómo se sale de la casa típica colonial que se vivía para ir a vivir a estos cubos blancos de cristal, de concreto. Algunos de los habitantes o de los concomitantes de estas casas hablaban de que los baños habían sido fundamentales, de higiene los baños, las cocinas limpias habían sido fundamentales, la posibilidad de tener escudo, etcétera, para poder adoptar ellos todo ese credo del modernismo y empezar a construir, porque fueron muchas las casas que se hicieron en la época, en la década de los 50 y hasta el año 60, ¿no? La década de 50 y 60, fundamentalmente se edifican prácticamente todas estas maravillosas casas. Casi todas demolidas, no existen en un espacio sin alguna, queda muy poquita, todas fueron demolidas. El progreso que ya en ese momento se implementaba era o se basaba en edificios de apartamentos, de densificar y sacar el máximo del progreso. Provecho del costo, del valor de la tierra. Entonces demuelen todas las casas estas que estaban hechas en unos lotes para construir el edificio de apartamentos. En los barrios de Santa Teresita, Santa Rita, etc. Varias de estas casas, cuando estábamos haciendo el trabajo de ubicarlas, hacíamos unas caminatas impresionantes por Santa Mónica buscando una casa, buscábamos la casa Castro, ¿no? Que no estaba pues en este momento, pero recuerdo que la estuvimos buscando porque no podíamos saber dónde. Era una foto lindísima, nos decían la casa está allí, llamamos al arquitecto, está en Bogotá, se decía sí, la casa está ahí en tal parte, la estuvimos buscando y nunca la encontramos. Y así nos pasó con varias casas en el refugio, ¿no? Al final supimos que la habían demolido, pero no estaba seguro, ¿no? Impresionante. Y hay otra serie de casas, por ejemplo, en el refugio también, que estuvimos buscando las casas, y esto era una exploración como de selva construida, buscando alguna casa y alguna evidencia, y de pronto nos dábamos cuenta es que tenían un grado de transformación las casas, que era imposible reconocerlas, era imposible saber cuáles eran, incluso ni poniendo las fotos, esta casa, una de las que está aquí en el brazo, es esta otra casa que existe todavía, no hay manera de convencer a nadie que es cierto que son la misma casa, por el grado de transformación que tiene. ese ejercicio de exploración dentro de la ciudad, de las casas y de la memoria, y de las casas que además sabíamos que no existían, pero que tampoco sabíamos dónde quedaron, dónde fueron construidas, pues es parte como de este proceso de volver la mirada sobre la exposición y sobre las fotografías que tenemos y que afortunadamente, volviendo a reiterar, que el fotógrafo Tomol nos permite volver a tener como de primera mano casi por la calidad y la calidad de las fotos y la manera como las registró, porque también su modo de hacer el registro de las casas, como lo van a ver allí, cada una de ellas, algunas de ellas tienen varias fotos. La casa que está al fondo, en la pared del fondo, que es la casa del cónsul de Estados Unidos, que es, para quienes no la ubican bien, la casa que está señalando de la casa. Que todo el mundo cree que la casa le está señalando otra cosa, no está señalando esa casa. Es el ego de los arquitectos. Esa casa tiene un trabajo fotográfico impecable, un trabajo, además que la casa es una casa impecable, que luego pues hablaremos un poco más de la casa, pero esa es una parte como anecdótica del trabajo muy interesante y muy triste también, que las casas desaparecen aun cuando estén construidas. En la Avenida Colombia, al frente del escondido pájaro de Grau, hay una casa muy bonita que es absolutamente imposible. Si nos para frente a la pared de esta, una de nuestras casas admiradas, tampoco va a ser posible ni siquiera así reconocerla. Ese es el proceso de la ciudad. Ahí está. De la desaparición. De la desaparición. Para la cabeza, dos textos. Uno, de estos, dice que estos países tienen la desgracia que pasa de la juventud a la decrepitud sin pasar por la lozanía. Una observación que hace Levi Strauss, no sobre Colombia, que estuvo por acá, sino sobre lo que es América Latina y Brasil. Y sobre todo porque él está viendo cómo están estos países, que son no solamente de Gales, en Sudamérica. Bueno, en América en general, eso también es bueno para la primera parte del sudeste asiático. El sudeste asiático, cuando él veía que se estaba estrenando lo moderno, ya empezaba a destruirse. Es un fenómeno como del super planeta. El otro es un texto de Leo Carpentier. Carpentier era un tipo muy amigo de Provincial. Unas cosas, en buena medida, buena parte de la obra teórica de Provincial es conocida en Cuba. Sí, Carpentier traduce a Provincial. Los pasos perdidos es una novela como encuentro de la América más profunda. Un músico nacido en América, está en París, por X de circunstancias, termina de regreso aquí, busca un pito, viene el avión, dice que Cusano se lo come todo, pero no es un bicho. Decirse que aquí, lo dice, realmente los volúmenes cotidianos ya están desplazados. Una vez termina, todo empieza a decir. Hay que pensar también por una cosa, y es que nosotros hemos tenido la estética, a veces las formas modernas, pero yo no sé qué modernidad hablamos, porque esta sociedad todavía no es moderna. Aquí tuvimos una arquitectura moderna sin sociedad moderna, sin ideas modernas, sin una economía moderna, sin formas de vida modernas. ¿Sí? Están haciendo esta casa, ¿sí? y se han hecho dos proyectos de racionalidad y organizar la ciudad, uno de Caluna, donde lo único que se hace es algo que no encarga la ciudad, que era de las Américas, una de sus plantaciones, el proyecto de Canarias de Futuro desaparece. Desaparece, no sabe qué pasa con él, ¿sí? Y no lo han terminado, se le están encargando hoy en el centro un plan, ¿no? Que lo único que se está, que lo único que debe estar son unos planos que tiene un arquitecto en su poder, porque la ciudad nunca puso en marcha. Es decir, es una agua no rara. Una casa es una forma de habitar. Una casa es un aparato más o menos fuerte y que hace que uno se comporte de una forma en la sala, otra en el baño, otra en el comedor, y otra en la cocina. ¿Sí? Yo a veces, ¿cuál sería la imagen más moderna? Y ahora estaban diciendo que vayan en la cocina. ¿Sí? Entonces, ¿no serán los modernos esa cosa que se llama la cocina integral? Esas cocinas de acero, de aceite, de abierta. Pero las cocinas aquí, de estas casas, son cerradas porque hay empleada doméstica que no se ve, que está guardada. Existe una organización, una zonificación de las casas que lo único que hace es perpetuar las formas tradicionales de vida. La cocina, y uno ya sabe por qué la cocina tiene que ver con el ámbito de las empleadas y con rojas. Cosa que además, para que vean que todavía no somos modernos, nuestra forma de habitar, los apartamentos, hoy por hoy, todavía está una cosa que se llama servicios, que es un paquete donde está la empleada doméstica, o lo que queda. Es el cuarto del grupo, una zona de ropa al lado de la cocina, y uno todavía no sabe qué tiene que hacer, qué tiene que ver la sopa con el pan. ¿Sí? Están juntos. Eso es una forma de vida que en el siglo XIX, en donde los oficios se hacían en la parte de atrás y donde sí era el ámbito de la cocina, del lavado y de los esclavos. ¿Sí? Cuando uno ve las casas modernas, esas que sirven de referencia en el estudio de la arquitectura, uno por ningún lado encuentra ejemplos, los ejemplos europeos o norteamericanos, uno lo que encuentra son ropas al lado de la cocina porque se vive de otra forma. Estoy usando era que los 50 hacemos una extraordinaria arquitectura que formalmente coincide en los aspectos técnicos, plásticos, como la cultura moderna, pero la forma de vida, que sería cierto, no se había transformado. Los valores del habitar no se habían transformado y además empezaban a calzar mal con la ciudad, porque era una arquitectura que tenía otra idea de ciudad, que la ciudad moderna todavía no llegaba. Los años 50 y los 60 de esta maravillosa ciudad son los años del crecimiento del Cali. Es la época de la violencia. ¿Sí? Y son los populares que también no termina, que también muestra un poco de lo poco que tenemos en esta sociedad. Los conflictos se resuelven no de formas modernas, sino de formas modernas. En la época de los grandes desplazamientos a Cali como recurso. Era un incipiente polo de desarrollo, ¿sí? Era más una ciudad que crecía y que además empezaba a tener ese, por supuesto, ese hay demanda de tierra, el desarrollo inmobiliario, esa cosa asociada a la especulación inmobiliaria, ¿no? Los cuales el capital se reproduce, pues, todo eso que hablan los economistas, eso es el desarrollo social y de nuestras ciudades. Sí, que son hechas sobre esas condiciones. Hay un libro de Eduardo Santana, que es de esa misma época sobre el teclado moderno en Colombia, que era bastante buena, en el contexto internacional. La imagen era tan buena como la mejor arquitectura que se hacía en cualquier lugar del mundo en su momento. Pues por casas de estas salían publicadas en la arquitectura de los años. Sí, como ejemplo. Sí, te quedan de igual a igual con la arquitectura que se estaba haciendo en Francia, en Inglaterra, en su espacio. Pero yo fui, digamos, era igual a igual, no entraban tan válidos como por lo que estaba allí. Pero lo que había aquí era otra cosa. Entonces, había que pensar mucho en que si efectivamente se convirtieron en un proyecto ficticio de imaginarse la modernidad, porque tenemos la evidencia de la cantidad de casos que había. Y claro, hay un traslapo entre las formas de vida y las construcciones que hacen arquitectos, que tienen un montón de cosas de otros lados en la ciudad, pero eso puedo decir. Y me acuerdo, me hizo acordar del texto de Benjamin, que hemos conversado de Alejandro Literal Huellas, que lo escribe pensando en esta paradoja de estos espacios modernos. Entonces él se pregunta cómo es posible que en una casa de estas, que son absolutamente impecables, con grandes ventanales, con estos muros largos, blancos, cómo es posible que una señora llegue con su silla mecedora, su velocito, su carpeta, su mesita de noche, cuelgue su cuadro. Es absolutamente lo que el corazón de Jesús. Es absolutamente paradójica esta situación de la relación entre la costumbre y la arquitectura, pero ese también tiene otra paradoja tremenda, y es que hay una idea sobre la arquitectura, que la arquitectura de todos modos va al ritmo de cómo va la sociedad, y por eso cuando aparecen estas cosas pareciera que resulta muy difícil absorberlas, porque de alguna manera la gente quiere vivir como siente que es adecuado vivir en su momento. En muchos casos es muy difícil pensar que la gente llega a un espacio como estos de esta arquitectura, y entonces lo que tiene que hacer es comprarse todos los muebles y todas las cosas, y entonces cuando hace eso, me acuerdo de la película de Mio, que ya está aquí, que hace toda esa mirada irónica sobre la casa moderna casi robotizada en la que vive un matrimonio con un niño, y se burla a través de la película de esa modernidad, estas personas que tienen los muebles que casi ni se pueden sentar en ellos, y la vestimenta acorde con la casa, y la cocina que funciona automáticamente porque se acerca uno a las alacenas y se le abre las alacenas, y que a esa casa llega el personaje de Monsieur Hulot, y que vive en un inquilinato en el centro de la ciudad en las condiciones más comunes que uno se puede imaginar, y se siente absolutamente desconcertado de llegar a este sitio en esas condiciones. No es capaz de entender esa casa, una casa muy grande, pero que le muestra unas condiciones de vida que él no puede conocer. Quizás ese es el punto en el que parecen haberse encontrado todas estas casas. Sí, esa era la una pregunta que hacía antes de. ¿Por qué esta sociedad y estas clases sociales altas acogen este tipo de casas? ¿Cuál es la razón profunda que les hace aceptar todo eso? ¿No? Porque lo que tú decías, los aspectos culturales se siguen manteniendo, la pobreza es distinta e independiente, la cocina se cierra. Ahí está la vida, tienen la boa del chofer, etcétera, etcétera. Es decir, eso no se modifica. Sin embargo, la gente está encantada con ese lenguaje nuevo. Abandona completamente todo ese manierismo de la vieja casa colonial, etcétera. Habita esto. Claro, limpio, puro, blanco. Entonces ahí hay un fenómeno ahí extraño que yo habría que meterse de investigarlo mucho más para poder entenderlo. Sin embargo, como yo pienso siempre que como abono a los arquitectos que hicieron estas arquitecturas, ellos eran arquitectos que venían y salían de ese mundo, de esa cultura, de esas clases, y adoptan ese nuevo lenguaje, pero mantienen en términos de los valores, de muchos valores ambientales, las excelencias de la casa colonial y de las casas anteriores. Se le tienen una ligación con la naturaleza, los patios, los jardines, la casa de Sonsoro es una casa que aparece con un árbol en la mitad, que aparece, está entre la sala y el comedor. Está. La casa de Ambrosina de Borrero es una casa alrededor de un enorme patio con corredores. Es decir, todos esos valores ambientales que realmente valía la pena recuperar son nuestros, son de aquí. Eso no tiene nada que ver con lo que afuera llega, ¿no? Entonces hay esa serie de elementos, esa mezcla de elementos, algunos que están aquí enclavados y elementos nuevos que modifican algunas de las situaciones. Es decir, son todas preguntas, dudas, hay que... Una es una contribución que es el brillante observador de la sociedad contemporánea, que es Andrés López, de Pelota Hereda, donde dice que toda, digo, es un estrato más que sus padres. Hay una observación. La clase media en Colombia se inventa, aparece en la década de los 30. Antes de los 30 no había clase media. Así es, así. Sí. La emergencia de los sectores medios se deben a las reformas liberales, a la función que tiene la universidad pública, a la aparición de una banca que apoya el ahorro de los profesionales emergentes. Central hipotecario, ¿sí? Tiene esa función. Antes de eso había una sociedad realmente con las distancias muy grandes que no existían. No existían las producciones liberales. ¿Sí? No había nadie que con el estudio y el trabajo ahorrara. ¿Sí? Eso no existía. ¿Sí? Hace 80 años nosotros estábamos en el siglo XIX. Una sociedad salvajes, que África empezaba en los Pirineos, ¿sí? Y que nuestra tendencia a España era una tragedia cultural. Entonces, un ilustrado, ¿sí? que sabe francés, por eso traduce los derechos del hombre. ¿Sí? Y Bolívar es otro señor francés y uno sigue un montón de gente que son ilustrados y realmente si uno se pone a leer un esfuerzo de modernización. Pero la modernidad no llega, ni la moderniza. Sí, eso aborta y los mismos hijos que modernizan no están dispuestos y están escritos de Argentina hasta México a para llegar a las contradicciones del pueblo, ¿sí? La democracia, todos hablan de la democracia, la democracia es el poder que viene del pueblo, pero el pueblo es ignorante, ¿sí? No puede opinar, está metido por los curas, solamente pueden votarlos si saben leer y escribir en el mar, ¿sí? Y eso es lo que no es la presencia pública. Primero el proceso de modernización, después se llega a la modernidad. Final del siglo XIX, otra idea de modernización, en los 20 es otro, en los 30 es otro, y después la apertura económica, yo creo que ya de modernización, son, ¿no? Pasamos de modernización y modernización, y no llegamos a eso, que para la modernidad, esa con E mayúscula, con E mayúscula y dominante. Entonces, son centros de modernizadores. Y todos esos son, además, esfuerzos culturales, todos. Intentos de reformas parciales y de reformas estructurales. Volvamos al de los 50. Tenemos, dijéramos, el hambre con las ganas de comer. ¿Sí? Gente que tiene ahorrado, que tiene la posibilidad de acceder a un predio, que a través de sus ahorros puede tener una casa, y unos arquitectos que quieren hacer las cosas así. No son tantos los arquitectos que vienen, ¿sí? Y además vinieron más antes, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vinieron más arquitectos europeos y no entran, ¿sí? Uno finalmente es un mejor que ya a su casa fácil, ¿sí? Puede que uno sea colombiano y se va. Sí, claro, pero uno ya con la casa puesta. Somos por Caracol, vamos a la Notre Dame, vamos a Cornell, ¿sí? Vamos a, y regresamos, pero nos vamos con lo que fuimos. Venimos con lo que nos habíamos llevado. Ahí las cosas no cambian mucho ya no respecto a las formas de vida. Eso es lo que creo yo. Y además hay que tener en cuenta que aquí arquitectos formados, por ejemplo, en Europa, que eran venido directamente, digamos, de la América no hubo. ¿Sí? Realmente nosotros, nuestros arquitectos se formaron en Chile, ¿sí? En clase de alumnos, hay un rasgo de los que trabajan en Cali. Jorge Arango Sanín, ¿sí? Pero, ¿en qué facultad de doctor en Chile estudia? En una iglesia de historia bajo el mundo. Es decir, estudiaba en la Universidad Católica de Chile, que era academicista, y ellos, y a ellos les toca terminando la quemada científica de Angola por los estudiantes en el patio con la cultura de la reina. Es decir, no era que conocieran mucho la arquitectura moderna y su formación. Fue más un movimiento entre conociendo la arquitectura moderna. Porque eso sí es cierto. Brasil es como el foco. Brasil, en los años, la arquitectura brasileña en los 40 es la arquitectura moderna de referencia del mundo. Del mundo. Es decir, en los años 40, lo que se ven en Europa es Brasil, que además están viviendo todos los conflictos de la guerra. En Brasil se está construyendo, sobre todo a la hora y medio, hay un artículo de José María Sosa en el año 60 en Barcelona, en la revista de Barcelona, que es muy interesante. José María Sostres viene a Colombia, está en Bogotá, en Italia, y dice que la arquitectura nuestra es muy buena. Hace un elogio instantáneo de la arquitectura moderna colombiana de las casas y dice que hay dos características de estas casas. Uno, la influencia brasileña. Dos, la influencia de la arquitectura doméstica de Estados Unidos. Muy interesante. Porque cuando le preguntan a los arquitectos, ¿quiénes son los arquitectos de aquí? ¿Qué quieren hacer ellos? Todos dicen, porque siempre de rojo, el de rojo, se va a ¿qué son? Los que no estudian. ¿Sí? Los que tienen prestigio. Y este tipo, que no le preguntó a nadie, dijo, es eso. ¿Cuál es esa cosa? Yo tengo unas hipótesis propias, que además me las confirmó de otra forma, de una razón. Y es, yo estoy un poquito en la razón, tengo razones. O sea, abandonó la arquitectura en los años 70 y se dedicó a la arqueología. A la guajería, pero a la arqueología. Y era un patatero y profesor de arquitectura. Pero se dedicó a la arqueología. A los estudiantes, a los estudiantes, la profesora Vida Cantre llegó a ser la mejor actriz de teatro de Colombia. Y el Inca, montaron por un zoológico de cristal. Modernizó además el teatro. La cosa es que los 70 se deja de estudiar la arquitectura, voluntariamente se dedica a estudiar la arquitectura, la orfebrería de Marco la Torita, y de allí la denominación de Marco la Torita es un concepto, una noción de Jaime Rasmus, de ningún antropólogo, de ningún arqueólogo. Es decir, hoy por hoy se habla de una unidad cultural, esa conexión se da en Jaime Rasmus. Y entonces, hablando con él hace un par de años, en su apartamento de Santiago, sobre todo, él estaba más preocupado hablando de sus observaciones sobre el mundo prehispánico, con un libro que nunca salió. Entonces veíamos las escuela Olmeca y decía, mire, son negroides, nadie puede que digan lo que quiera la gente, sí, los arqueólogos, mejor, pero el indio, ¿por qué va a hacer algo que no ha visto? ¿Sí? El indio esculpe y hace las cosas de lo que ha visto. Y es cierto, lo mostraba con muchas cosas, de todas las explicaciones que había, me decía, mire, esto es una cara negroide. ¿Cómo van a decir que no había anexo América África? Si está en la nariz, en los labios, eso, sí, mire estas cosas de aquí, mire estas cosas de aquí en China. Entonces yo le decía, sí, ¿cómo le como dato de información, gracias a Adriana que anda por allá, que me constaba cuando estudiaba medicina interna, que su profesor había encontrado en huellas de sangre que en había los mismos tipos de genes con gente en Japón. ¿Sí? Y hay una misma enfermedad, la paraparesia espástica, ¿sí?, que es endémica del Pacífico acá, de Japón. Entonces eso puede ser los nexos que sean. Esto existe, como usted con los ojos, me decía, hay que el indio hace lo que ve. Entonces, una cosa interesante de los arquitectos es que los arquitectos decimos unas cosas y hacemos otras. ¿Sí? Decimos que la naturaleza es cielo, que lo que son, lo que tiene prestigio intelectual, de aquellos arquitectos que nadie sabe cómo se llaman, pero que los arquitectos ven en revistas. ¿Cuál es la revista más influyente? Creo que es Access. ¿Sí? Los arquitectos se fijan en Access, no están Access del cliente. ¿Sí? Y no saben ni siquiera los nombres de los que aparecen en Access. ¿Sí? Pero es un punto común. Aunque digan los arquitectos que hablen de culpa, se van a leer, etcétera, etcétera, van a leer su cura. Pero no, en la lucha diaria en la SER, es la más barata, la que más abunda y es en la que se comunica todo el mundo. Y habría que ver las revistas que la gente le va a ver. Y los arquitectos, además, son realmente tan originales. ¿Sí? De hecho, hablamos de palabras de interpretación, de elaboración, etc. Sí, referentes, etc. Estoy contando secretos, los arquitectos todos saben, pero los que no, ya saben, un secreto profesional. Entonces, existe un patrimonio, sí, sí, y ahí una cosa son las angustias creativas. Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Sí? Y ahí uno ve y cosas, uno recuerda cosas que ha visto indiscriminadamente, por la memoria, no discrimina. ¿Sí? Y es más efectivo que la clase y los apuntes de la universidad. O sea, uno diría, esto es condiciente, Big Sawan. También hay Big Sawan solamente la imagen, o sea, ya, la imagen. ¿Sí? Por tener la casa tenía una bola de vidrio, se apoyaba. Es otro tipo de cosas, realmente, de palabras, digamos, más que la palabra que parece de Marcel Royer. La cosa es Estados Unidos. Lo único raro es que hizo una arriba es un volumen. ¿Qué hizo? A ver, José Luis, ¿qué hizo Marcel Rolle? Marcel Rolle, es un piano, la casa de un piano. Y resulta que la casa de un piano es la casa de Domínguez. La casa de Domínguez es demolida. Esa la gente dice esto es un plan de error y esto alguien se espera como la versión de la casa de la escala, ¿no? Pero realmente si uno se pone a ver lo que hacían estas casas era resolver el problema de una ciudad y muy pocos realmente casi que todas las personas de este, el resto. Les digo, esta es una casa, esta es una ciudad, y no éramos un relajo, es una casa que es como una ciudad mejor con más grandes que la ciudad que la ciudad está haciendo de manzanas, con medianeras. ¿Sí? Lo cual también para mí es que las casas no pueden ser exentas como son las casas de los libros que lo vemos de referencia. ¿Sí? Aquí pues, que además cuentan la crisis de los 50. A menos que eso, bueno, que eso fue, digamos, una gran fortuna en esa arquitectura que se dio aquí. Cuando alguna vez hablamos un par de años con Martín Caicedo, ¿verdad? Que es quizás el arquitecto que empezó con muchos de estos procesos, fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valle, fuimos a la casa de él a visitarlo y él nos decía sobre la casa que hacía en Santa Teresita, que era, sabía de qué se trataba esa cosa de la modernidad en la arquitectura. Pero el tipo estaba haciendo la casa, era más constructor que diseñador, pero diseñó varias casas. La estaba haciendo y de pronto caía en la cuenta que no usar la piedra del río que tenía al lado. Entonces él hacía los ejercicios de probar los materiales, entender cómo el tema de la topografía, etc. Entonces aquello que era como los principios de la arquitectura moderna empezaban a convertirse en: hay que hacer cosas que son del sitio, hay que hacer cosas que son de esta ciudad, hay que trabajar con los obreros que son de aquí, hay que utilizar los materiales que son de aquí. Entonces esto se vuelve un ejercicio que termina siendo, para mí, un ejercicio mucho mejor que malo. Es decir, eso no debería ser un valor negativo, sino un valor muy positivo. Sobre la idea de, justamente, a partir de una concepción sobre una arquitectura universal, si se quiere, de todos modos hay una reflexión sobre lo local, que lo convierte en todo lo que estaba mencionando ahorita sobre el valor del ambiente, de tal, que también me parece que cuando uno hace una generalización sobre, es que la arquitectura residencial en Colombia de los años 50 es muy buena, eso es una generalización que es muy peligrosa, porque uno no puede comparar la arquitectura, las casas unifamiliares que se hacían en los años 50 en Bogotá con las que se hacían en Cali. Absolutamente diferentes, por la obvia razón, empezando pues obviamente por el tema del tiempo, no solamente por el tema cultural. Y cuando uno empieza a mirar ya esto como arquitecto y empieza a ver esta casa puesta en ese sitio, resuelta para ese sitio, y entra uno por debajo por la gruta, que es la entrada del garaje, el muro oscuro de piedra, y de pronto vamos caminando y encuentro unas ventanitas. Las ventanitas son unos vídeos que muestran el agua de la piscina, y uno dice, estos señores se divertían haciendo la arquitectura aquí en Cali, y eso les parecía fantástico. Y luego sube uno y descubre este espacio, que es un espacio que no es la casa, sino es Cali, es el paisaje, es las visuales, casi que desaparece la casa, y dice que estas casas, de todos modos, con unos arquitectos que entendían las condiciones de la arquitectura en el mundo y los principios de esos grandes arquitectos, estaban pensando en que tenían que hacer casas aquí. Pero yo creo que lo más interesante es que no quieran. Lo primero es que todo buen arquitecto, en cualquier momento de la historia, se fijan los materiales y los materiales, ¿sí? Independiente de la arquitectura de Timbuktu se debe a un arquitecto que es, yo creo que el único arquitecto que uno conoce, el siglo XII, el siglo XIII, que es Esael, poeta granadino que termina en un viaje en la Meca, siendo un rey de Timbuktu, y termina en Timbuktu, y el rey se ha vuelto musulmán, es un converso, y entonces quiere hacer mezquita. Si cómo hago una mezquita aquí en Timbuktu, cuando no tiene los obreros de Granada, donde él es originario, esa es la banda. Y entonces él ve las termitas, los obreros, ve cómo la gente se pone en barro y hace la arquitectura del Islam, del cuerno del Nilo, ¿sí? Y uno dice, hombre, ese tipo interpretó el lugar, el clima, las cosas, etcétera, etcétera. Sí, es decir, que eso realmente es un buen arquitecto. En cualquier momento, digamos, un tipo responsable, que está preocupado de que su edificio no se desbarate, funcione, produzca comodidad, todas esas cosas, y además tenga dinero. Sí, eso es lo. Así de bien. Ya con lo primero. Pero hay aspectos tanto de los modernos que son muy valorables, ¿no? Sí. La transparencia, por ejemplo, la fluidez de los espacios. Hay una concepción distinta, a pesar de que cierren la cocina y las nuevas cosas. Pero de todas maneras es una nueva concepción de la espacialidad. ¿Qué? ¿Pero que es moderna? Moderna. Y eso hace valiosa todo el trabajo de esta arquitecta. Yo creo que aquí es más fácil. Evidentemente, la sensibilidad. Y en general es muy difícil encontrar un arquitecto malo y decente. Digamos que tengan cosas muy claras. ¿Qué iban a hacer? ¿Y cómo iban a en la arquitectura popular, en la clase media, cómo desarrolló, digamos, esas estas casas en su momento eran para clases medias. Yo tengo una inquietud, esta casa. Estas casas son casas contemporáneas, ¿cierto? No son casas modernas, sino casas contemporáneas. Construidas entre el 40 y el 50, fundamentalmente. ¿El 55? ¿El 55? Entre el 40 y el 50. El arquitecto, fundamentalmente, lo que hace es diseño. El arquitecto, por lo general, no construye. Entonces, lo que me está llamando la atención de la casa contemporánea y del edificio contemporáneo, ¿sí?, es que la ciudad y la sociedad todavía no es contemporánea, en el sentido de que la tierra sigue siendo muy barata. O sea, las casas se pueden dar el lujo de ser construidas o emplazadas en unos lotes supremamente grandes. La otra cuestión que me llama la atención es que si hay un distanciamiento frente a la casa tradicional o frente a la casa colonial, en la medida en que se abandona el adobe, que lo veo aquí sobre la biblioteca, todavía esa pared, aquí en Granada, esta pared es en adobe, ¿sí? O sea, tierra seca al sol, no está cocido en horno, y no hay teja. Entonces la mampostería y la cubierta es en otros materiales. Usted señalaba la cuestión de los cuartos sanitarios y de las cocinas. Allí en la zona de Miraflores, en esas famosas casas californianas, hay unos cuartos sanitarios bastante amplios, muy higiénicos, y unas cocinas muy grandes, muy higiénicas. Pero lo que quiero llamar la atención es, ¿estas casas contemporáneas con qué materiales son hechas? Y unas casas contemporáneas que hacen en unos lotes muy grandes, que aparentemente son muy baratos. O sea, la transparencia es posible a través del aluminio y el vidrio. Y de una nueva mampostería y de unas nuevas cubiertas. Allí se puede pensar, por ejemplo, en terrazas y espacios de eso, que no necesitan cerramientos. El clima los permite. No solo el vidrio consigue la transparencia. Usted ve, por ejemplo, ahora pasaste el Club Campestre, y sacando el salón de fiestas del Club Campestre, todo lo demás está bien. Absolutamente transparente, fluido. Esta casa no hay cerramientos de ningún tipo. Existe, mire. Esta es horrible. Muy bien, de las primeras cosas que dijo él, digamos, no es un heladio de Muñoz Maduro. Por ejemplo, una cosa interesante, la primera obra de Eladio Muñoz en Cali es una casa en estilo del sur de Estados Unidos. Casi ladrillo con columnas blancas, todo el segundo piso, con unas columnas afuera. El perrito ese de San Fernando, ¿por dónde era la sede? Acá en el triángulo, Pero es volvido porque cuando hizo la casa la gobernó. No, pero es que esa es el destino. Sí. Usted preguntaba por el material que se adopta y el que permite todas estas alardes, es el concreto valorista, el concreto reforzado, porque es el que permite cubrir las grandes luces. En las casas de los amoreros y valeros, ellos trabajaban, no tenían la fábrica, que aceptó en este. Y tiene unas luces impresionantes que solo se podían lograr cuando se adoptó el vigor aquí, el material básico. Pero es que antes no se veía, prácticamente el edificio se volvió un elemento puramente de desarrolladas, pequeñas fabricas, y la estructura puntual, allí por ejemplo, una estructura tubular. Se volvió pues el dominio de toda la arquitectura. Eso, claro, permitió que se liberara completamente la composición, las plantas se liberaran completamente y se pudieran conseguir esa espacialidad maravillosa que permitió integrarse directamente con, yo antes decía, con la naturaleza y crear una ambientación diferente. El edificio Otero tiene rieles de concreto, armando vigas y patio tiene columnas de concreto. 1927. Es decir, desde 1927 en Cali se está trabajando en concreto armado. Es decir, sí, pero la misma que yo era eso. Pero se usaba. A partir de la década del 50, donde se estatiza la. Sí, porque se muestra que es importante. Que no se. No, pero digamos, esa escalera no puede existir. Sí, es una técnica sofisticada de buen maestro. De buen maestro. Material. Que no está sofisticado. Bueno, no, pero al lado de lo que tú decías de Villarreal, pero sí ya hay una sofisticación. Ah, sí, sí, pero la sofisticación que digamos ahí. Yo creo que hay un cambio de actitud, y eso sí lo tengo que decir. Hay una diferencia, digamos, entre los que hacen la arquitectura hasta antes de los años 50. Y es que los que hacen arquitectura antes de los años 50. Primero, no son arquitectos de formación, no es que no los habiliten, sino que dijéramos, no forma parte de su quehacer profesional el ideario, las ideas, los valores que tienen los arquitectos de formación. Que en ese momento es, por ejemplo, la expresión de los materiales, la honestidad estructural, o uno mucho más claro, que el detalle constructivo intensifica por qué. Los que están antes, digamos, están más interesados en resolver el problema de la solidez, el concreto puede servir para eso, pero los elementos expresivos no están en el material, sino en el estilo. Entonces son todas las ornamentaciones, los motivos, el historicista, el detalle del artesano en la madera, o en el fundido, o en el yeso. Pero por ejemplo, la primera casa moderna de Cali es la de Fernando Domingo Correa. De 1936. Sí, tiene la planta, es como las casas españolas californianas. Sí. Y la casa que hacen Villa Justin un año después, donde ahora hay una cosa de muebles de oficina, esa casa no es muy distinta a todas las casas en su distribución, en su concepción y su forma constructiva. No es muy distinta a las casas. De todos los campeonatos, las españolas que se llaman españolas californianas, ni constructiva ni distributivamente, ni la distribución espacial. Francisco, Verónica quiere hacer una pregunta así, como está pero su pregunta, pero quiero preguntar si ustedes pueden hablar de sobre la planificación urbana. Sí. En Cali. planificación. ¿Qué con planificación urbana? Sí. Bueno, espacios abiertos, públicos. Oh, ya habido. Bueno, te son Santa Isabel, el pedazo de Miraflores donde está la casa de Guadalupe, eso está allí, y el trazado de Miraflores céntrico atrás, y el barrio Versalles y San Vicente, de donde está de la calle 19 Norte, 20 Norte, hasta la avenida Sexta y la avenida Las Américas, tras la avenida Las Américas, y un pedazo que falta por el río por esta técnica de los medios. Y hacer un proyecto, una sobre que no se hace, y lo de barrio del ferrocarril que tampoco se hace. El resto no se hace nada. Y la, después viene una correa en la que se asume que hay que hacer planes de desviamiento y no se ha terminado ese proyecto. Ya se contrata a Joseph Dine, para que hagan por este día. Tiene que ser para que hagan el plano de el plan piloto de calle. Cuando están en este proyecto, ellos plantean una ciudad de servicios y desarrollo industrial. Este proyecto no se implementa y por primera vez se funda una oficina de negocios que se llama la oficina del plan. La oficina del plan coge algunas cosas que están en el plan piloto, como las funciones de R, que son horas residenciales de R1, R2, R4, y las B's, que son tamaño de vida. Con eso organiza, cogen el centro de Cali, dicen que hay que crecer y adopta una idea que se había pensado para zonas verdes con distintos estados, que era que tenían que haber torre y plataforma, y eso se implementa o se pone en marcha en la década de los 50. Pero los edificios modernos de Cali que vienen en el centro, los más famosos, de ahora más famosas, populares, de Samuel Giovanelli, el Banco Cafetero, Va Colombia, de Borrero y Espina, su primer edificio moderno y último, que es el edificio del Com, o son con la idea de torre y plataforma que era lo que daba la norma urbana. Lo otro fueron decisiones sobre urbanización y vivienda obrera que se tomaban algunas decisiones, pero que se tomaban más desde el Consejo Municipal, que desde una cosa de planificación central. En los 60 ya se organiza la planificación de la ciudad. Fundamentalmente la planificación de Cali la han hecho los dueños del primer campo de la obra y la siguen haciendo. Y la Yo creo aquí como crecimiento, pero digamos la configuración de la ciudad. Pero en los 60 sí, el primer programa de formación de planificadores urbanos es un caso de la Reserva de los 60, en cabeza de Pablo Bocillo, estamos hablando de los 60. Y éramos el 10 y dijéramos, esta manera tiene una función remedial respecto a los. Bueno, estamos en el 2011 y apenas abrí una maestría en la arquitectura y urbanismo en Cali. Pero si la ciudad no planifica, aquí no hay un novio planificado. Pero existió hace unos años desde el barrio una diversificación. ¿A partir de qué año? ¿Pacho? No, los 70. Que se iba. Los 70. Se iba. Arquitectos planificaban. Los 70 hubo. Y realmente los que salieron. Todos están trabajando en planificación. Pero, ¿dónde? Planeación municipal no los tiene. Los privados ya, tampoco. Bueno, son, ya han salido ya muchos de planeación municipal que trabajaron en planeación municipal. Y los privados no los usan, no de planificación. Pero única pregunta es si hay un espacio público presente. El Parque Panamericano. El Parque Panamericano. ¿Cuál? El Parque Panamericano. Es un espacio público moderno. Pues aquí tenemos a un ex director de planeación que le puede contestar. No. Ya le contesté. Yo soy ya incógnito. Ya le contesté. No, pero. Espacios públicos modernos, como tal, sí, el Parque Panamericano, evidentemente, digamos, de una gran originalidad. Sí, cierto, doctor Consejero. La nueva estación del ferrocarril que reemplazó a la dinamitada. Los aportes, buenos o malos, yo no sé. Yo no soy expertos en planificación, son los de los urbanizadores particulares. Han recogido el barrio San Vicente de un grupo, de una familia, y lo el barrio. Son hechos, ¿no? Santa Mónica, San Vicente, los del sur, el ingenio, etcétera, etcétera. Y lo que hay allí es simplemente, pues, cada uno decide, pero no hay una planificación de entendida por tanto. Creo que planeación siempre es una especie de coche de retazo en ese sentido. Yo sí quiero darle ahí una cosa. No me para nada. Esta charla comenzó con dos grandes verdades y premisas que los sabios de la Cantera eran. Esta era una villa pobre en 1920, 30, 40, digamos. ¿Sí o no? ¿Cómo lo dijeron ustedes? Claro, pues. Y después dijeron, fue la segunda ciudad que más creció en Latinoamérica, después de San Pablo. Entonces, usted mezcle ese par de cosas, una ciudad pobre y la segunda ciudad en Latinoamérica que más creció, ¿y cuál es el resultado? Un montón de invasiones y una pobreza total. No podía ser otra, el resultado. Los ejemplos bonitos que se han visto aquí son puntuales. Son 60 casas y de la más grande oligarquía que había en la ciudad, ni era la burguesía, como lo decía el doctor, no, era de verdad los ricos, los dueños de los ingenios. Usted comienza a buscar quiénes eran esas casas y todos están ubicados en los mejores lotes, en los mejores vistas. La mayoría, pues, la mayoría, y le digo que yo sí viví esa época en Cali y sabía, y eran mis amigos, y hasta las divinas casas. Entonces, lo que quería aportar es que era muy difícil hacer una planificación para mí, esta persona que estaba al frente de esos años. Me tocó ahora, 2007, apenas 6 meses, eso no es nada, pero estas personas que estaban al frente están abordadas y totalmente sobrellevadas, estoy seguro, de una invasión producto de los terremotos, de los tsunamis, del desplazamiento, de todo lo que hubo en el Pacífico y de la violencia. O sea que yo no estoy excusándolos, pero era muy complicado en un país, en una ciudad tan pobre, haber hecho algo organizado y planificado desde el Estado. Y con una burguesía dueña de grandes predios que se han aprovechado de eso. Aquí no han dado ejemplos, pero hay un urbanismo interesante de ingenio, vale la pena verlo. No las casas, por favor, pero el urbanismo sí. Ciudad Jardín es un muy buen ejemplo de cómo apropiarse de una colina, allá donde hay casas de rasures, que es donde arranca a ver huellas de arqueología. Porque en su casa y en casas vecinas donde él les arrancan a encontrar. Pero mira que a mí me parece como extraño que digamos hay una zona, esa zona del parque del río Cali que tiene el gato de Quejada y toda esa zona, ¿por qué razón allí se han hecho tantas cosas, se han superpuesto tantas obras? Yo no sé, bueno, si alguien ha pensado cuántos miles, millones de cuánto dinero se ha invertido en ese sector y cuánto se hacen unos andenes, se levantan los andenes y se cambian por otros, luego por otros, unas luminarias que se las hace una calle, luego las cambia por otras, y bueno, eso es como una cosa perversa, ¿no? ¿O no? Sí, eso es planificación. Si volvieras a la casa que había ahí de imagen primera, la casa Domínguez, para hacer esa casa se tumbó una casa. Exactamente. No duró nada, porque ese barrio era bastante nuevo en el momento. Se hizo esta casa y duró 20, 25 años. Y hoy en día hay un edificio. En mi existencia, que no son 54 años, he conocido tres cosas ahí. Esto es una locura como se botan todas tus copas aquí. En ese lo... En el libro este, yo doy la fecha de construcción de cada una de esas casas. Y todas las casas de la década del 50, del 60, y ninguna ya existe. Todas. Y te aseguro que ya van a remodelar el edificio de la Nacional. queremos invitarlos a ver la muestra. De pronto Pedro y Pablo pueden hablar de las fotografías que hay, y además al final de la exposición queremos que apunten sus correos, porque vamos a hacer una deriva por esos sitios que ya no existen, o para ver qué es lo que existe en esos sitios. Entonces nos vamos a ir en el bus y vamos a recorrer todos esos lugares. Thank you.